Hola amigos, a través del 107.3 FM, la primera de Peñalolén, los invitamos a escuchar Aquí lo Hermida. Muy buenos días amigos de la 107.3, tu radio encuentro. Estamos comenzando tu programa Aquí lo Hermida. Viernes 4 de agosto de 1972, para los pobladores de Lo Hermida, especialmente para los del tercer sector, fue un día normal. No así su despertar el día 5 de agosto de 1972. El porqué, balas asesinas los despertaron cuando efectivos de carabineros e investigaciones entraron en sus casas en un gran operativo, que más que operativo fue allanamiento, masacre. Fue un acto casi de exterminio en Lo Hermida. Quizás esta fecha, 5 de agosto, es una fecha que ha pasado desapercibida durante muchos años. Esto puede ser porque hay muchos factores que pueden jugar aquí, ¿no? Esto puede ser que se deba a que los partidos que durante la época de la dictadura lucharon por la democracia quisieron borrar su actuación en los hechos ocurridos el año 1972 en Lo Hermida. Creo necesario desempolvar esta historia. La historia de lucha de los pobladores nos habla hoy y nos seguirá hablando en el futuro. Radio Encuentro y su programa Aquí lo Hermida, buscando el rescate de nuestras raíces y con la única intención de mantener la memoria histórica viva, ha encontrado el material que a continuación damos a conocer a ustedes para que se enteren y sepan lo que pasó esa madrugada del 5 de agosto de 1972. Pero antes de eso, vamos a ir con un primer tema musical para posteriormente comenzar a escuchar qué fue lo que sucedió ese día al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Ese día 5 de agosto de 1972. Vamos a ir a escuchar esta canción de Luciano. Al paso de Luciano lloran las pergoleras y así cubren de pétalos su muerte interminable, su vida interminable, su reloj detenido. Pero qué mudo marca las horas que anunciaron la terca y fría hora que el pueblo ató a su mano para que floreciera la lucha de Luciano. Quemadura, es de acero, de aire, de ceniza, y todo despierto viene a seguir. ¿Quién te amarra sobre un mapa? ¿Quién destroza su retrato? ¿Quién silencia su palabra? Luciano, al regresar, se te cerraja el luz, destapa la verdad, revienta con su mano los alambres del temor, respira en cada boca para la revolución. Vuelve armado de agua y viento a velar los sueños vuestros, a encender los sueños muertos. al paso de Lucía hay pueblo innumerable y una mujer descarra su nombre desde lo alto. La oscura ceremonia de la muerte le lleva como sombra en la sombra del rito funeral, el rito que le alumbra, que el pueblo ató a su mano para que floreciera la lucha de Luciano. Vuelve en hueso, en frío, en un caballo, en un beso, en una quemadura, que es de acero, de aire, de ceniza y despierto viene a seguir, que le amarra sobre un mar, quien destroza su retrato, quien silencia su palabra. Luciano al regresar se desarranca en luz, destapa la verdad, revienta con su mano las alambres del temor, respira en cada boca para la revolución. Vuelve armado de agua y viento a velar los sueños vuestros, a encender los sueños muertos. Háganle, háganle, háganle. Ahí escuchábamos esta canción a Luciano. Bueno, les contaba que teníamos este documento y que lo estábamos desempolvando para llevárselo a ustedes. Este documento lo obtuvimos de una revista Punto Final, de un suplemento de la edición número 165 de Punto Final, del día 29 de agosto de 1972. Se titula Expediente Negro de lo Hermida. Hoy aquí con nosotros, por fin vencen las víctimas de la población José María Caro, caídas por pedir condiciones de vida digna. Hoy aquí con nosotros vencen los muertos de El Salvador y Puerto Montt, cuya tragedia atestigua por qué y para qué hemos llegado al poder. Eso es parte del discurso pronunciado por Salvador Allende el 5 de noviembre de 1970 en el Estadio Nacional. René Saravia, Arévalo, la víctima de las balas policiales en Lo Hermida, era el mayor de 12 hijos. Su padre, Bonifacio Saravia Castro, es mediero agrícola en el fundo Botalón de Carahue. René Saravia se trasladó a Santiago en busca de mejor porvenir. Tenía 22 años, se desempeñaba como obrero en la firma constructora Fernando Jara. El día que cayó asesinado por las balas de los efectivos policiales, se dirigía a la faena de su trabajo, ubicadas en La Florida y Macul, a una hora y media de camino desde la vivienda que habitaba en el campamento Asalto al Cuartel Moncada. El obrero Saravia se aprestaba a casarse en septiembre de este año, del 1972. En su bolsillo llevaba la paga del mes para hacer algunas compras esa tarde. Posteriormente, el día 9 de agosto, se quedó presentada una querella por el homicidio ante el octavo juzgado del crimen de Santiago contra los jefes máximos, a esas alturas suspendidos, del Servicio de Investigaciones: Eduardo Paredes, director, y Carlos Toro, subdirector. El querellante es el padre del poblador asesinado, Bonifacio Saravia Castro. Y la demanda está patrocinada por el abogado Pedro Enríquez Barra, quien conjuntamente con el abogado Samuel Fernández asumen por la parte acusadora. sustancia el sumario el juez Rivas, titular del octavo juzgado. Punto final, conversó con el abogado Samuel Fernández con el fin de obtener mayores detalles acerca de la diligencia policial. Fernández, además, es uno de los abogados defensores de los detenidos en el proceso que se sigue contra el llamado ELN. La querella busca configurar el delito del homicidio simple y se indica como responsables de su autoría intelectual de los hechos a los jefes policiales mencionados anteriormente. Pretende, ya en el curso de la investigación que proceda, dilucidar algunos detalles de importancia para demostrar culpabilidades. Una de estas diligencias deberá aclarar si hubo o no orden judicial para el operativo de las fuerzas policiales combinadas y determinar el exacto contenido de ella. Las primeras versiones oficiales provenientes de investigaciones pretendían justificar la represión con la supuesta existencia de un procedimiento policial para detener a una persona requerida por el ministro sumariante José Iturrieta, encargado de un proceso por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dicha orden habría estado destinada a detener a Héctor Prieto Cayupil, domiciliado en el mismo campamento. La investigación deberá entonces establecer también en qué lugar, fecha y hora fue aprehendido Prieto Cayupil. Según los demandantes, este fue detenido por tres detectives de investigaciones el día jueves 3, dos días antes, y a mucha distancia del sitio de los hechos. Con respecto a la pretendida orden judicial, existen dos posibilidades. Una, la muy conocida orden amplia y en blanco que otorga licencia para todo, procedimiento usado a discreción en las acciones represivas bajo los gobiernos anteriores. La otra, una orden corriente con especificación de la acción policial, nombre, domicilio, lugar, etc. De establecerse además la presencia física de dichos funcionarios en el lugar de los hechos, la responsabilidad adquiere otras características y la penalidad es distinta. Por otra parte, según declaraciones atribuidas al ministro Iturrieta, aparece en algunos medios de prensa la orden aducida por investigaciones que esta orden no existía. De los antecedentes expuestos fluye la importancia de la querella planteada por el padre de René Sarabia, independiente de estar sometida a los vericuetos y acápitis de la ley vigente. Entre otros obstáculos, hay que resaltar el hecho que resulta paradojal las diligencias que se desprenden del proceso está encargada hasta ahora a Carabineros, fuerza policial que aparece directamente comprometida en la represión que derivó en la muerte del obrero René Sarabia. Habrá que estar atentos al curso que siga esta querella y a las investigaciones que de ella se deducen. Vamos a ir a escuchar un tema musical y vamos a seguir conversando sobre este hecho, porque hasta este momento hemos visto la muerte de un poblador, la muerte de un obrero solamente. Y quizás hay cosas que también pueden ir mucho más allá de eso. Los hechos que sucedieron realmente en Lo Hermida y las repercusiones que esto tuvo también, porque no fue nada de fácil para el gobierno poder sobrepasar esta situación que vivieron el 5 de agosto de 1972. Vamos a ir a escuchar, a ver qué podría ser, algo de Patricio Mann a lo mejor. ¿Ya? Vamos a ir a escuchar este tema con Patricio Mann y volvemos a su programa aquí, Lo Hermida. Viento del llano, viento del llano, viene carrera, ay, viene carrera, sí, viene carrera, ya. Batiendo aceros contra el imperio, así, la mano armada. armada. Ay, Chile tiembla, ay, Chile espera, sí, y Chile salta ya. Viento en la cumbre. Viento en la cumbre, Manuel Rodríguez, ay, Manuel Rodríguez, sí, Manuel Rodríguez, ya. Yeah. Como una lumbre que el pueblo sigue igual, la mano armada, la mano armada, la frente clara, ay, la frente limpia, sí, la frente firme, ya. Yeah. Uno pasó y el fuego prendió, el otro brillaba y el fuego llevaba, los pechos alzaron, las manos armaron y el fondo del pueblo se multiplicaron. Viento del tiempo. Viento del tiempo, aurora fiera, ay, aurora fiera, sí, aurora fiera, ya. Lo llama el pecho como bandera soy, y habrá como ellos, y habrá como ellos, y aunque no quieran, ay, aunque no quieran, sí, y aunque no quieran, ya. Viento del tiempo. Viento del tiempo, y aurora fiera soy, y aurora fiera sí, y aurora fiera ya. Nos llama el pecho como bandera soy, habrá como ellos, habrá como ellos, y aunque no quieran hoy, y aunque no quieran sí, y aunque no quieran ya. El uno pasó y el fuego prendió, el otro brillaba y el fuego llevaba, los pechos alzaron, las manos armaron y el fondo del pueblo se multiplicó. Así es, son los pobres con la clase obrera, como dice aquel tema de fondo. Bueno, estábamos conversando sobre este día 4 y la madrugada del 5 de agosto de 1972. Habíamos conversado sobre la muerte de un obrero, de uno más de nuestro pueblo, René Saravia. Pero los pobladores, y para que lo vamos teniendo un poco más claro también qué es lo que sucedió, emitieron una declaración pública, un mensaje de los pobladores de La Hormida a los pobres de todo Chile. Vamos a ir a escuchar eso. Nosotros, los pobladores de los campamentos Vietnam Heroico, Lulo Pinochet, Asalto al Cuartel Moncada y Trabajadores al Poder, queremos informar al país de los salvajes hechos desatados por la policía en el sector de Loermida. que culminaron con el asesinato de nuestro compañero René Saravia Arévalo y más de 6 heridos a bala. Queremos relatarles a nuestros hermanos y trabajadores la verdad sencilla y honesta, sin tapujos ni chivas, de esta horrible tragedia que sufrió nuestra población. Los pobladores de Lo Hermida hemos sido difamados y calumniados por la prensa de derecha y los diarios irresponsables de la izquierda. Nos han acusado a los pobladores de provocadores, de delincuentes comunes, de ser los culpables de la masacre. Pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar el guardar silencio frente a los mentirosos, a ser humillados en forma tan injusta. Tenemos el derecho a defendernos, a decirles a todos los chilenos la verdad. Porque estamos seguros se triunfa con el pueblo, conciencia y conciencia. El día jueves 3 de agosto, los pobladores observamos con extrañeza cómo un helicóptero sobrevolaba nuestros campamentos. No imaginábamos a qué obedecía ni lo que vendría después. A las 12 de la noche, 6 patrulleras de investigaciones entraron al campamento Asalto al Cuartel Moncada. Se dirigieron a la casa de un dirigente y procedieron a allanarla sin mostrar orden judicial alguna. Al no encontrarlo, pusieron 2 metralletas en el pecho de su compañera y groseramente la presionaron para que dijera dónde estaba. Al no lograr intimidarla, quisieron hacerlo maltratando a su guagua de 3 meses. Los compañeros que vieron la violenta acción de los policías avisaron a los vecinos. Los que intentamos acercarnos fuimos amenazados de muerte con las metralletas, provocando la respuesta airada de nuestra parte, produciéndose un incidente en el cual la policía utilizó el máximo de violencia, tras lo cual procedió a retirarse disparando ráfagas de metralleta que nos obligaron a tirarnos al suelo para no sufrir las consecuencias. Queremos decirle a nuestros hermanos de clase que no hubo ningún detenido en el campamento esa noche y que dentro de una camioneta de investigaciones estaba el detenido el día anterior, Héctor Prieto Cayupil. Queremos dejar en claro también que esa misma noche recibimos la solidaridad de los otros campamentos ante la violencia policial. El día viernes 4 a las 10 de la mañana, nuestros dirigentes tenían una reunión con el ministro de Vivienda acordada una semana antes para planear una vez más el problema de nuestros campamentos. Allí nuestros dirigentes le plantearon al ministro de la Vivienda, como encargado de los problemas de los pobladores, nuestra fuerte protesta y extrañeza por lo ocurrido el día anterior, ya que nosotros no comprendíamos por qué había sucedido todo eso, por qué se allanaban nuestras casas humillándonos y golpeándonos en la forma que lo hicieron, por qué para entrar a la mansión de un rico se avisa al jefe de la casa, se muestran autorizaciones, se hace una serie de cuidados, y por qué a nosotros los pobres no solo no se nos avisa, sino que se nos golpea, tanto a nosotros como a nuestras compañeras y a nuestros hijos, y además se nos rompe lo poco que tenemos. ¿Qué razón habría para todo esto? El ministro habló por teléfono con el señor Paredes, jefe de investigaciones, y le preguntó todo esto. El señor Paredes respondió que lo que había pasado en Lo Hermida se había hecho cumpliendo instrucciones de la justicia por el caso de unos remedios y una camioneta que había sido asaltada. Fue así donde por primera vez se nos dijo la razón de por qué habían sido allanadas en forma humillante nuestras casas. Luego el señor Paredes citó a los dirigentes nuestros que allí estaban para ir a hablar con él a las 11:30. Los dirigentes, haciendo caso de los presentimientos y las razones de los pobladores, no fueron, pues no tenían garantía. Ni se los ofrecía la confianza el señor Paredes tampoco. Un día más tarde, los procedimientos de desconfianza no se iban a confirmar en forma brutal. En la tarde del mismo viernes, reunidas las jefaturas de los campamentos Vietnam Heroico, Asalto al Cuartel Moncada, Lulo Pinochet, Trabajadores al Poder, Villa Los Lagos, René Schneider, y los dirigentes de los campamentos guerrillero Manuel Rodríguez, resolvimos que esta situación no se podía permitir, que era nuestro deber protestar y denunciarle a nuestros hermanos de clase el atropello que habíamos sido víctimas y la represión que se dejaba caer sobre nosotros, pobladores y militantes revolucionarios. Queríamos también exigir la libertad del compañero Víctor Toro, junto a la de los demás detenidos por la represión en San Bernardo. Para ello decidimos bajar a Plaza Egaña, desde donde informamos a la prensa, televisión y radio de los hechos y exigimos que las autoridades dieran una explicación durante el mitin, que fue por espacio de una hora. Bloqueamos las calles para impedir provocaciones y no hubo vandalismo ni enfrentamientos con la policía. Durante el mitin fueron identificados 3 agentes de investigaciones dispuestos a provocarnos y con eso justificar la represión. Sin embargo, no nos dejamos provocar. Pusimos guardias donde los detectives huyeron a un bar, donde permanecieron hasta nuestra ida. Es falso que los hayamos agredido. Cuando cumplimos el objetivo de movilizarnos y retirábamos, una camioneta de investigaciones se encontró de frente a la marcha. A pesar de nuestra indignación, era enorme, nos contuvimos para no provocar una masacre, ya que nos apuntaban metralletas y un detective amenazaba con tirar a matar. Es falso que hayamos enfrentado con armas de fuego a los detectives, como lo señalan los diarios de derecha y de izquierda. Al llegar a nuestras casas, no imaginábamos que al otro día estaríamos viendo los resultados de una masacre. Horas después de lo ocurrido en Plaza Egaña, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, noche que no se nos olvidará jamás, se empezó a atender un amplio cerco con una gran cantidad inconcebible de personal civil, policial y uniformado en todo el sector de la Hormida que rodea nuestros campamentos. Compañeros que a esa hora tienen que salir a sus trabajos fueron los que después nos contarían de este hecho que nosotros no podíamos ni siquiera imaginar que se produciría. A las 6 de la madrugada aproximadamente, las barricadas que habíamos puesto como defensa por el allanamiento anterior fueron barridas por una tanqueta de la policía y el cerco mortal se dejó caer con una furia increíble hacia nuestros campamentos. Asalto al cuartel Moncada, Lulo Pinochet, Vietnam Heroico y Trabajadores al Poder y los sectores alrededor de ellos, donde 2.500 familias trabajadoras todavía dormíamos sin pensar que íbamos a ser despertados de esta manera tan inhumana. 37 camionetas de investigaciones, 4 micros de carabineros, 2 camiones de transporte de caballos donde se llevaron posteriormente a los detenidos, una tanqueta y ambulancia, o sea, de 300 a 350 hombres armados de metralletas, fueron los que después de haber rodeado silenciosamente el sector, cayeron sobre nosotros, cortando la luz y lanzando luces de bengala, prendiendo reflectores, se abalanzaron sobre nosotros y nuestras familias. Los detectives, quienes resultaron ser nuestros verdugos, nos empezaron a gritar a través de megáfonos cosas que resultaban solo ser gran desengaño y crueles mentiras para que nosotros saliéramos de nuestras media aguas y quedáramos aún más indefensos a sus insultos, golpes y balas. Los pobladores salimos de nuestras casas, si a lo que tenemos le podemos llamar casas, con la ropa con la que dormíamos, tratando de proteger a compañeras y a nuestros hijos, y tantos nosotros como nuestras mujeres fuimos golpeados brutalmente e insultados en forma humillante una y otra vez. A los pobladores que no alcanzaron a salir, los detectives se metieron a sus casas y los expulsaron de ellas a puntapiés y a cachazos de metralleta, tratando a nuestras compañeras en la forma más baja imaginable y también golpeándolas, mientras afuera todo era ruido de balas, bombas lacrimógenas y todo eso. Tratamos de defendernos con lo único que podíamos defendernos, con nuestras manos, con las mismas que mediante nuestro trabajo creamos la riqueza para el país y de la cual sacan su sueldo los señores policías, que sin que nosotros nos explicáramos por qué, ahora se convertían en nuestros sanguinarios castigadores. Para ello estaban armados hasta los dientes y empezamos a ver caer a nuestros compañeros, e incluso a una compañera una bala en el muslo la hacía caer en la calle 3 de octubre del Lulo Pinochet. A nuestra compañera Ana Núñez, de 42 años de edad, que en este momento se encuentra grave en el Hospital Salvador, también caía con una bala en el abdomen y otra en la clavícula. Nuestro compañero Juan Molina, quien se encuentra más grave aún en la posta 4, luchando contra la muerte y para quien hemos estado pidiendo desesperadamente sangre, pues se ha desangrado demasiado. Luego, Luis Herrera, después Bernardino Cofré, Manuel Gómez, ambos en la posta central, etc. Y mientras corrían a protegerse detrás de un viejo camión, herramienta de subsistencia de un compañero poblador, caía cobardemente asesinado de un balazo en la frente el compañero René Sarabia Arévalo, de 22 años, obrero de la construcción, hijo de campesinos, inquilinos del fundo Butalón de Carahue, donde Elías Manríquez, su dueño, los explota de tal manera que una familia de 12 hijos ya no podía subsistir. Es por eso que René Sarabia, en la flor de su vida, se viene a Santiago a buscar trabajo para ayudar a su familia. Y había encontrado trabajo y estaba ahorrando para traer a su gente a Santiago, para darles una casita, pobre pero digna. Había participado 3 días antes en la toma de terrenos del campamento Trabajadores al Poder, pero los señores detectives dispusieron otra cosa. Fue muerto a mansalva por el delito de luchar por sus compañeros, por su familia, a quienes les mandaba el dinero que podía juntar. Así como el compañero Sarabia, los heridos y ultrajados pobladores en su generalidad, tenemos motivos similares para luchar por un sitio y una casa. De alguna manera, todos nos llamamos, y ahora con dolor, pero con orgullo, lo decimos, todos nos llamamos René Sarabia. Y esto es René Sarabia. Nosotros, que tenemos que luchar por la vida día a día, somos los provocadores, bandidos y ultras que los detectives debían prevenir por ser delincuentes, según sus jefes, que ordenaron esa acción maldita con gran despliegue policial, y estos éramos la horda de malhechores que había que combatir hasta las últimas consecuencias, según los funcionarios que se hicieron cómplices de los asesinos al apoyarles y falsear y deformar los hechos. Así fuimos separados de nuestras mujeres, puestos de boca al suelo, tragando tierra y amenazados de muerte si nos levantamos, para luego ser empujados, sin importar los heridos y golpeados que estábamos, en los camiones para transportar caballo y a las micros para ser llevados detenidos al cuartel de investigaciones de Sañartu. Allí estuvimos sin mediar explicación alguna, siendo golpeados cuando los señores detectives querían hacerlo. Allí los señores detectives se ensañaron con el compañero Ramón Serrano, obrero de la construcción, quien fue vejado, flagelado, golpeado incluso en los testículos, llegando al colmo de la crueldad al arrancarle uno por uno los pelos de esa zona. Laura Allende, Arsenio, Poupín y el ministro de Vivienda, con nuestros dirigentes, al permitirlo el presidente, pudieron ser testigos al visitar en Sañartu de cómo quedó el compañero Serrano. Todo esto fue por el hecho de intimidar a los compañeros pobladores para llevarlos a traicionar a sus compañeros y a denunciar a los dirigentes. Pero de nuestros campamentos, todos los pobladores mantuvieron una actitud digna de miembro de la clase obrera. Quizás los que dirigían la inhumana operación trataron de convertirnos en los que ellos son, traidores al pueblo. Por eso falsearon y fracasarán la dignidad, y el trabajador consciente sobrepasa en mucho a la bajeza de los que nos golpean. Vamos a ir a escuchar un tema musical y vamos a seguir escuchando este relato de lo que sucedió aquí en la población Lo Hermida hace ya 35 años de este baleo aquí en la población Lo Hermida. Silencioso, con silencio de piedra submarina, con la conciencia sometida al hierro, con la muerte trenzando sus cuchillos, sintió que se quedaba desvestido de sangre, de cabellos y de uñas, de ojos y de piel, como si fuera un violento equipaje, el único equipaje, o un dosel, un visillo, una terca ventana,

a los revolucionarios y al pueblo, ha aplaudido a los culpables directos de esta masacre, con el propósito de seguir empujándolos en este camino contra los trabajadores. Los culpables, en su cobardía, han coincidido con los señores de la derecha, desatando una ola de calumnias contra los pobladores. Han tratado de esconder la verdad y así evitar la responsabilidad criminal que tienen con la muerte de nuestro compañero René Saravia. Recordemos que René Saravia murió ahí, en lo que hoy día es la calle Llanura, al llegar a La Rompiente. Ahí cayó René Saravia. El señor Paredes, director de investigaciones, y el señor Toro, subdirector de investigaciones, los responsables de estos hechos, secundados por los diarios El Mercurio, La Segunda, La Tribuna, El Siglo y Puro Chile, nos han acusado con toda desvergüenza de que somos nosotros los pobladores de La Hermida los que provocamos esta masacre. Los pobladores preguntamos, ¿cómo pudimos provocar esta masacre si cuando la policía invadió nuestra población disparando y lanzando bombas contra nosotros estábamos durmiendo en nuestros hogares? ¿Acaso hemos asaltado alguna vez a la policía en sus cuarteles? ¿Acaso las metralletas que asesinaron e hirieron a nuestros compañeros, las tanquetas y las bombas que dañaron nuestras casas, las teníamos nosotros los pobladores? ¿Por qué, con qué fin vamos los pobladores a provocar y a enfrentar un verdadero ejército de policías civiles y uniformados? ¿Qué podíamos ganar con ello? Si los jefes de investigaciones, nuevamente aplaudidos por la derecha explotadora, que toda la vida inventa la existencia de grupos armados en las poblaciones para justificar su política de reprimir al pueblo, dijeron que nosotros resistimos la acción policial, emboscados en los techos con armas de fuego. Los pobladores preguntamos, ¿cómo podíamos emboscarnos sobre los techos cuando nuestras casas son media aguas con fonolas que se desarman y se caen si uno se sube a ellas? ¿Dónde están las metralletas, las bombas, los arsenales que la policía dijo que teníamos? Nosotros queremos que los chilenos de corazón bien puesto conozcan la verdad, que la policía muestre las armas que dijo haber encontrado, que se den a conocer públicamente por parte de carabineros e investigaciones donde aparecen los resultados de la vandálica acción policial. El asalto de la policía contra nuestra población fue brutal y cayó en forma indiscriminada sobre nosotros. Es verdad que hubimos algunos que nos defendimos contra la brutalidad policial que golpeaba a nuestras mujeres, que amenazaba a nuestros hijos, destruía nuestras casas. Pero nos defendimos contra las ráfagas de ametralladoras y bombas con piedras, con palos y con nuestros puños. ¿Acaso lo que quieren el señor Paredes, el señor Toro, es que nos dejemos matar sin defendernos? ¿Que nos dejáramos matar como perros? ¿Es justo que se nos pida eso? Se nos acusa de haber disparado contra la policía, de haber herido a bala a varios policías. Pero la verdad es que lo único que hemos encontrado en la población son vainillas de las balas de metralleta, los restos de las granadas lanzadas por la policía. Los únicos heridos que conocemos por los periódicos son compañeros pobladores, pues no hemos visto las fotos de los policías heridos. El señor Vergara, subsecretario del Interior, que se ha destacado por su afán de mentir, calumniar e injuriar a los pobladores, mientras no trata con el mismo odio a los patrones que matan campesinos, retoman armados fundos y fábricas del pueblo, ha dicho que nuestros campamentos son la guarida del mal, de la mal llamada ultraizquierda. Más aún, El Siglo nos acusa a los pobladores de ser utilizados por el MIR para provocar enfrentamientos. Esta es otra falsedad más, otra coartada, esta coartada tonta con que tratan de ocultar la responsabilidad que Paredes y Toro y otros funcionarios tienen en los hechos de La Hermida. En nuestro campamento hay pobladores militantes del MIR, pero también los hay socialistas, de la USP, de la Izquierda Cristiana, del MAPU, y también hay independientes y aún militantes comunistas. y siempre ha existido entre nosotros el respeto. Los pobladores nos sentimos dolidos e insultados cuando se nos acusa de ser manejados como monigotes, como niños, para provocaciones de la izquierda revolucionaria, que no existe más que en la imaginación de los calumniadores. Nosotros no somos ovejas irresponsables. Sabemos que nuestros enemigos están a la derecha, entre los patrones, y no los buscamos como estos calumniadores en la izquierda y en el pueblo. Estos mismos funcionarios, responsables del asalto a nuestro campamento, han intentado también justificar su injustificable acción diciendo que tenían orden de la justicia para allanar la casa de Prieto Cayupil en el campamento asalto al cuartel Moncada, para detenerlo y recuperar las especies robadas. Pero resulta que el señor Héctor Prieto Cayupil ya había sido detenido con anterioridad. Los pobladores preguntamos, ¿se justifica para recobrar especies robadas que no se encontraron esta salvaje operación de tipo militar con tanquetas y cientos de policía? ¿Por qué se nos ha dado la publicidad la orden del juez? ¿Por qué René Sarabia y la mayoría de los detenidos cayeron bajo las ráfagas de metralleta en los campamentos Lulo Pinochet y Trabajadores al Poder, cuando la orden de allanamiento sería para el asalto para el campamento asalto al cuartel Moncada? Por último, aquella prensa de la izquierda que siempre ha deformado nuestras luchas y ha atacado nuestras movilizaciones, ni siquiera ahora, por respeto a nuestro compañero asesinado, ha querido decir la verdad. Para justificar los hechos de la Hormiga, ha recurrido a la injuria de que nuestro campamento son nido delincuentes. Esto es también falso y no explica de ningún modo la necesidad de tener que asaltar con balazos, bombas y tanquetas nuestra población. Nosotros nunca hemos defendido la delincuencia, por el contrario, siempre la hemos combatido. Más aún, nunca nos negamos a colaborar con la policía para terminar con la delincuencia o con los delincuentes comunes en las poblaciones. Al propio señor Paredes le hicimos llegar la lista de lugares donde se expende el licor clandestinamente. Estas son las falsedades que los culpables y los interesados de la derecha han inventado con tanta maldad y la cobardía para culparnos a nosotros de la masacre de la Hormiga. Nosotros les hemos relatado la verdad. Los pobladores estamos convencidos que el asalto a nuestra población, que culminó tan trágicamente, no tiene otra explicación que ser una represalia policial. Los señores Paredes y Toro quisieron hacer un escarmiento en nuestra población, al igual que en el pasado lo hicieron los jefes de la policía, de los gobiernos, de los patrones, de los ricos. Los señores Paredes y Toro son unos malos funcionarios que, debiéndose a un gobierno elegido por el pueblo, escucharon las presiones de los ricos y traicionaron a los pobladores y trabajadores. Señores como estos le hacen un daño enorme al gobierno de la unidad popular. Solo favorecen a los enemigos del pueblo. Nuestros campamentos son campamentos de trabajadores. Nosotros hemos luchado siempre por el trabajo digno, para conquistar un techo donde vivir, para ofrecerles a nuestros hijos un lugar que, aunque humilde, les permita crecer en la limpieza, en la solidaridad obrera. Nosotros tuvimos que tomarnos los terrenos donde vivimos porque durante los gobiernos anteriores, los gobiernos de los patrones, fuimos explotados implacablemente y perseguidos por la miseria. Nos unimos los sin casa y luchamos por nuestro derecho a tener un techo que cobijara a nuestras familias. Así hemos seguido luchando y organizándonos, y con el esfuerzo colectivo, para tener también salud, educación, bienestar para nuestros hijos. Nuestra lucha es la lucha de los pobres, de los miles y miles de trabajadores de Chile. Es por eso también que en este momento de dolor e indignación justa hemos recibido la solidaridad y apoyo de miles de pobladores y de trabajadores y de todos los revolucionarios de la izquierda que con honestidad y conciencia han apoyado valientemente nuestras luchas. Los pobladores de Loermida hemos sido siempre de izquierda. Nosotros votamos por la unidad popular. Asistimos a cada uno de los llamados que hizo el pueblo a movilizarse. Por eso mismo, es que nos duele tanto que haya personeros y funcionarios de este mismo gobierno que, olvidándose de nuestra causa del pueblo, nos hayan golpeado y reprimido. Es amargo para nosotros que diarios irresponsables de la izquierda nos traten así, como perros, que a nosotros los pobladores nos llamen delincuentes, mientras que a los señores de derecha, que siempre los han explotado, no los tratan así. Sin embargo, los pobladores de Loermida queremos advertirles a los derechistas de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional que se equivocan al creer que los dolorosos hechos que hemos sufrido pueden quebrar nuestra fe en la revolución. Nosotros no dejaremos nunca de luchar por la unidad de los revolucionarios de la izquierda. No dejaremos nunca de luchar por la causa sagrada de los pobres, de los trabajadores de todo Chile. Nuestro dolor por los compañeros caídos bajo la inhumana represión policial ha sido y es grande, pero mayor ha sido la indignación de ser tratado con tanta calumnia e injuria. Por eso, los pobladores de Loermida nos levantaremos unidos como un solo hombre para limpiar nuestros nombres y honrar a nuestro compañero caído. Por eso hemos denunciado implacablemente esta masacre y exigimos al gobierno la justicia que nos corresponde. La Asamblea de los Campamentos Reprimidos de Loermida acordó presentar públicamente al presidente de la República un petitorio. Este petitorio que entregaremos en La Moneda durante la entrevista, que entregamos al presidente durante la entrevista que sostuvo con nuestros dirigentes en La Moneda, más que reivindicaciones materiales, levanta reivindicaciones morales. Pues nosotros jamás olvidamos las balas y las bombas que nos cayeron aquella noche. El salvajismo de la policía, ni la memoria de nuestro mártir, el compañero Sarabia. Y como queremos que estos hechos no se repitan jamás contra los pobres de Chile, estamos resueltos a luchar para obtener castigo y encarcelamiento ejemplarizador de los culpables y el esclarecimiento público y definitivo de nuestra condición de víctimas de una agresión policial injustificada, cobarde y premeditada. En respecto a la memoria de nuestro mártir y sus familiares, nos exige reivindicar públicamente su nombre y en las circunstancias en que cayó muerto, de todas las mentiras que se han dicho en la prensa, radio y televisión, tanto de izquierda como de derecha. Por eso nuestra indignación era auténtica, porque nuestras peticiones de justicia eran legítimas y justas. Nos decidimos desde el primer momento a combatir la tergiversación y la mentira con una actitud muy firme y decidida. Si nosotros teníamos la razón y decíamos la verdad, era nuestra obligación comportarnos con firmeza para llevar esta verdad al resto de nuestros hermanos de clase. Sabíamos que el pueblo tenía que hallarnos la razón. Y no nos equivocamos. El presidente de la República fue el primero en atender nuestros deseos de justicia. Fue el primero en guardar una actitud de respeto hacia nuestro dolor e indignación, hacia nuestros dirigentes, y en mostrar una disposición a investigar los hechos y ubicar a los responsables, en lugar de culparnos a nosotros o a la mal llamada ultraizquierda. Así el presidente dio un tapabocas a aquellos burócratas y diarios irresponsables de la izquierda que nos han acusado a los pobladores y a nuestros dirigentes de culpables de la masacre. Abierto el diálogo con el presidente, le llevamos un petitorio que resumía nuestras legítimas aspiraciones de justicia y reparación moral. El presidente de la República lo aceptó y cumplió ya casi en su totalidad. Aquellos puntos aún pendientes se conversan actualmente con el ministro de la Vivienda. Los mismos diarios irresponsables de la izquierda que nos han atacado han coincidido curiosamente con los diarios de derecha en decir que los pobladores hemos querido humillar al presidente de la República con nuestro petitorio. ¿A qué extremos puede llegar la intriga, el sectarismo, el rencor y el odio que nos piensan igual que ellos. Nosotros queremos contestarles a estos mentirosos. En primer lugar, en nuestras conversaciones con el presidente mantuvimos una actitud firme, pero siempre respetuosa hacia su persona. Él hizo lo mismo con nosotros. En segundo lugar, nuestro petitorio es justo. Su aceptación por el presidente significa para nosotros entonces que nuestro petitorio tiene que haber estado de acuerdo con la conciencia del presidente y con su ánimo de hacernos justicia. Nosotros en todo momento hemos actuado con serenidad y responsabilidad. Sabemos que el carácter ejemplarizador de las sanciones que se tomen sobre los culpables de la masacre es la garantía más segura para que estos hechos no se repitan nunca más. Por eso, nos hemos querellado por homicidio contra los funcionarios Paredes y Toro, director y subdirector de investigaciones respectivamente. Lo decimos claramente, queremos que vayan a la cárcel por su responsabilidad en estos hechos de Loermida. También nos querellaremos contra Daniel Vargas, subsecretario del Interior, y por las injurias y calumnias expresadas en contra nuestra a raíz de los hechos de Loermida. Además, hemos pedido que la comisión investigadora de estos hechos se constituya de acuerdo a una fórmula paritaria, gobierno, pobladores, reprimidos de Loermida y sus representantes. Estamos esperando su respuesta. La masacre de Loermida no se puede olvidar. La vida de este compañero no se puede recuperar. Su recuerdo nos impulsa a continuar en forma más intensa y decidida la lucha por la causa de los pobladores de Chile, que es nuestra causa, por la lucha por los derechos de los pobres de Chile, que son nuestros derechos. Derecho de los pobres a organizarse, a exigir respeto a sus organizaciones y dirigentes. Derecho de los pobres a rebelarse contra las injusticias. Derecho de los pobres a combatir la burocracia insensible y tramitados. Derecho de los pobres a culpar a quienes nos provocan daños y exigir castigo para ellos. Derecho de los pobres a restituir la verdad de los hechos cada vez que ellos sean falseados, calumniados o atacados injustamente. Derecho de los pobres a defenderse cuando son agredidas sus mujeres y sus hijos, destruidas sus viviendas y golpeados ellos. Derecho de los pobres a combatir por sí mismos la delincuencia y organizarse para ello. Derechos de los pobres a movilizarse en la defensa de los intereses del pueblo en contra de los reaccionarios y enemigos del pueblo. Derecho de los pobres a ser revolucionarios sin ser postergados, perseguidos, reprimidos ni torturados. El derecho de los pobres a la vivienda y a organizarse para seguirla y construirla. El derecho de los pobres a luchar por una sociedad justa, en que aquellos que hemos construido la patria seamos quienes decidamos los destinos de ella. El derecho de los pobres a la vida, derecho que no tuvo el compañero Sarabia. Patria o muerte, venceremos. Trabajadores al poder. Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder. la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos las horas, a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros se triunfa con el pueblo con conciencia y con sí. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, Bueno, ahí teníamos lo que aconteció hace ya 35 años, hace harto tiempo, ¿eh? Aquí en la población Lo Hermida, aquí en su comuna de Peñalolén, esta comuna hermosa que, donde muchos de los que ayer estaban luchando junto a nosotros y a lo mejor estaban atentos ahí cuando se leía por primera vez esta declaración pública de los hechos de Lo Hermida, hoy se encuentran en paradas totalmente, totalmente diferentes. Pero bueno, la vida es así, y lamentablemente hoy nos damos cuenta de que tenemos un pueblo bastante, bastante adormecido y cabizbajo, y que se deja aplastar fácilmente. Quizás esta lucha de los trabajadores de Lo Hermida, de los pobladores de Lo Hermida, ya no existe, ya no está. Pero ¿qué le vamos a hacer? La vida continúa y continúa de esa forma. Quisimos recopilar esto, este material, porque es importante que los jóvenes, que también la gente que no vive o no vivía en Lo Hermida en esos años, sepa lo que aconteció un día 5 de agosto de 1972 en esta población. Decíamos al principio de que quizás estos hechos fueron tapados por la historia de Lo Hermida. Es muy común que uno se recuerde que en el mes de agosto es el aniversario de Lo Hermida. Y se comienza a trabajar para, o sea, perdonen, se comienzan a hacer actividades en torno del aniversario de Lo Hermida. Hemos vivido por ahí los 35 años, los 30 años. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con esta fecha? Una fecha de muerte para Lo Hermida. Es como recordar solamente los triunfos. Y creo que también es importante recordar esto, lo que hemos llevado hoy día, ya que es parte también de nuestra historia. Es parte de lo que es nuestra población, es parte de lo que es Lo Hermida, esta población a la cual queremos mucho, la cual amamos mucho. Y nos vamos a ir el día de hoy, nos vamos a volver a juntar el próximo sábado y nos vamos a ir con un tema. Creo que lamentablemente no tengo a mano la canción a Lo Hermida, que quizás hubiera sido bonito terminar con ella, pero parece que no está por ahí, no está por ahí a mano en este estudio. Pero bueno, aún así creo que es importante el poder tener presente y ir recordando muchas cosas que nos van haciendo caminar de la mano y nos van haciendo crecer. Creo que es importante que la historia la conozcan, que nuestros jóvenes conozcan esta historia, que nuestros adultos conozcan esta historia, que todos nos hagamos parte de lo que es esta historia de Loermida, esta historia de esta población, esta historia de vida, esta historia que ha marcado muchas vidas. Creo que es muy importante que no la olvidemos, que la mantengamos ahí a flor de piel, porque es parte de nosotros, es parte de lo que hemos querido ser, es parte de las alegrías, de las penas, es parte de la vida, es parte de un montón de cosas que ustedes como pobladores, que ustedes como trabajadores deben tener muy presente en su vida y no olvidar. Creo que lo más importante es eso, el no olvidar, el ser capaz de mantener la memoria histórica viva. Y para eso, si somos o podemos ser un pequeño canal, nos alegramos mucho de poder tener la posibilidad de llegar a ustedes y poder contarles estas pequeñas cosas que a lo mejor son grandes cosas para muchos. No podemos dejar de olvidar todas las situaciones que se han ido viviendo, todo el sufrimiento del pueblo, todo lo que se ha sufrido para llegar a tener lo que hoy día se tiene. Entonces creo que es súper importante eso. Bueno, nos volvemos a juntar el próximo sábado nuevamente en su programa aquí, Loermida, quizás desde Radio Encuentro o quizás desde este otro estudio, el estudio 25, como lo bautizamos hace mucho tiempo atrás, para todos ustedes. Nos vamos con esta plegaria del labrador con Quilapayún. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano. En la sangre, hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al compartir.